¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles. Le voy a pedir a mi amigo Jesús si me quita el eco, el rebote que me llega aquí. Me estoy escuchando ya a mí mismo. Ándale, muchas gracias. Ya me lo quitó Jesús, muy amable. Entonces, esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo a gran parte de los Estados Unidos, aquí desde Los Ángeles, California. Y, according to Roberto Ticona, there's no baseball today, ¿no? De acuerdo con Roberto Ticona, no hay baseball en la AM, en la 1020 de Los Ángeles. Tengo entendido que sí estamos pasando al aire aquí en Los Ángeles, lo cual me da muchísimo gusto, porque pues luego aquí las personas me dicen de cosas. Yo ahí no tengo nada que ver. Voy a entrevistar más adelantito a el ex diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña. Él escribió una carta abierta que se ha difundido mucho a Andrés Manuel López Obrador. Dice por aquí, el día de ayer, al publicarse las reformas a las leyes secundarias, no ayer, sino cuando salió la carta, de la contrarreforma energética, se ha consumado el mayor despojo a nuestra nación en toda su historia, dice la carta. No exagero al plantear que es un despojo mayor al robo de más de la mitad del territorio que sufrimos en el siglo XIX. Y por ahí es como inicia la carta. Y dice por acá, cualquier parecido con la realidad venezolana no es pura coincidencia, dice un medio venezolano que lo publica. En fin, el caso está que le vamos a preguntar al exdiputado Fernández Noroña sobre este asunto para que estén pendientes. Pero precisamente a propósito de todo esta situación, que repito, no es nueva, lo de los niños viniendo acá a los Estados Unidos, muchos consideran que fue un fenómeno nuevo, para nada es nuevo. Recibió un tratamiento nuevo en medios de comunicación y recibió también una manera de enfrentarlo de manera muy polémica y se juntaron muchos niños, pero no es nuevo de ninguna manera. Pero digamos que en este contexto hay una obra importante que se llama La Travesía de Enrique. Esto es en español, en inglés es Enrique's Journey. Y dice aquí, La Travesía de Enrique, la arriesgada odisea de un niño en busca de su madre. Repito, esta es la versión en español. Está basada en la serie de Los Angeles Times, ganadora de 2 premios Pulitzer, al mejor reportaje de divulgación y a la mejor fotografía. Dice la nota, esta asombrosa historia le pone rostro humano al actual debate sobre la reforma inmigratoria en los Estados Unidos, devenido en clásico. Este relato cautivante sobre la fuerza de la familia es un texto elegido en muchas escuelas y el punto de partida para una discusión trascendente sobre la inmigración en comunidades a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Yo no he leído el libro, pero ya tengo muchísimas ganas de... A mí me gusta ir a las librerías y comprarlo, pero lo pueden comprar en línea, búsquenlo en Amazon. Yo voy a ir al Barnes & Noble a buscar si lo tienen allí en español, o si no, me lo compro en inglés. La autora es Sonia Nazario. Sonia Nazario nació aquí en los Estados Unidos, pero sus padres de origen argentino, y la tengo precisamente. Ella es periodista, escritora, reconocida, repito, por este libro, pero tiene muchos otros trabajos importantes como escritora y como periodista. Y me da mucho gusto tenerla en vivo aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Sonia Nazario, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Buenas tardes. Bien, gracias. Y debería aclarar también, no estoy en mesa directiva de un grupo, Kids in Need of Defense, lo empezó Microsoft y la actriz Angelina Jolie, y buscamos abogados que trabajan gratis a representar un niño migrante, y hemos buscado en estos 5 años más o menos 7,000 abogados en todo el país, así que también soy un poco de activista. Un poco de activista también, pues me da mucho gusto, o sea que niños en necesidad de ayuda, y vaya que están en esa situación de necesidad de ayuda, y me da mucho gusto saber de propia voz por parte suya, Sonia, que también está involucrado en esto, porque luego la palabra activista, muchos la manejan peyorativamente, como gente revoltosa que no tiene nada que hacer y andan ahí armando protestas. No, ojalá todos fuéramos activistas. Yo creo que en el contexto cristiano, Cristo fue un activista espiritual, pero así fue un activista, ¿no? Oiga, sí, Sonia, le advierto que aquí es en este programa... Para mí era una locura que muchos de estos niños que vienen solos, Aquí en Estados Unidos, si sos nacido aquí, te dan un abogado si has matado a alguien, pero si sos un niño migrante de 5 años, si no tienes dinero para un abogado, te tienes que presentar a la corte y hacer este argumento de un caso tan complejo de migración, de asilo político, sin ninguna ayuda. Yo he visto niños de 7 años temblando delante del juez. Y el gobierno sí tiene un abogado para tratar de deportar a ese niño, pero niños, un 70 o 90% de estos niños ahora están yendo delante de un juez, y cuando el resultado de esa decisión puede ser mandarlo a su muerte en su país de origen. So, para mí fue un tema muy importante buscar abogados, y pienso que nuestro gobierno debe dar abogados, pagar para abogados para estos niños, que en este país un niño no debería ir delante de un sistema judicial. Realmente no es un proceso justo si no tiene alguien para ayudarle a hacer su caso. Absolutamente de acuerdo. Y miren, solita ya agarró pista Sonia Nazario, y conduciéndose a un punto fundamental. Ya nos planteó algo muy importante, Sonia. El tema de, en un sistema de justicia, para que verdaderamente sea justicia, pues una de las partes involucradas debe de tener una plataforma de defensa genuina, fuerte, sólida. De lo contrario, no estamos hablando de justicia. Entonces ya nos planteó algo. Muchos de estos niños evidentemente no cuentan con la posibilidad de una defensa. Le quería yo advertir que aquí en este programa de repente nos llegan las pausas y le tengo que cortar. Voy a tratar de ser lo más educado posible. De hecho, nos queda ya un minuto antes de la primera pausa, porque me odio interrumpirles cuando están diciendo algo muy importante. Por eso ahorita ya no le hago ninguna pregunta hasta que regresemos. Pero esta primera, no reflexión, sino planteamiento ya de la realidad que nos está usted dejando, es muy, muy importante, y totalmente de acuerdo con usted. La necesidad, y de hecho en esta organización que usted nos mencionaba, de buscar una defensa real, genuina, de peso significativa, para que estos niños la puedan tener. Regreso para preguntarle su opinión. ¿Qué piensa de aquellos que a la ligera dicen la culpa la tienen los padres? Son muy irresponsables los padres de mandar a estos niños solos a los Estados Unidos. Regreso pues con esta escritora activista Sonia Nazario en Hablando Claro, Univisión América. Bien amigos, estamos aquí de regreso. Les recuerdo que estoy platicando con Sonia Nazario, periodista, escritora, en parte también activista, reconocida por su libro La Travesía de Enrique, Enrique's Journal. Sonia, mucha gente, desafortunadamente, en mi opinión, con una mirada muy corta, pero muy corta, simple y sencillamente se van a lo aparentemente más fácil, responsabilizar a los padres diciendo cómo es posible que estos padres, usted que ha hecho este trabajo, esta publicación sobre la travesía de Enrique, ¿qué opinión le merece o qué les puede decir a las personas que así piensan? Bueno, yo pensaba así al principio. Yo oí de estas separaciones de las millones de madres solteras que se han venido a Estados Unidos y dejaron para atrás a sus niños en Centroamérica y México por medio de una señora que me limpiaba la casa 2 veces al mes. Y yo pensé que solo tenía un hijo y le pregunté, Carmen, ¿vas a tener más hijos? Y empezó a llorar y me contó de esos 4 niños que había dejado en Guatemala. Y me dijo, les podía dar de comer una vez, a veces 2 veces, pero de noche lloraban con hambre. Soy madre soltera, mi esposo me dejó por otra y no tenía que darles. Y me contó esa mañana en mi cocina que los había dejado, esos niños, no los había visto en 12 años. Y yo me pregunté, yo no soy madre, pero me pregunté, ¿cómo es que una madre deja a sus niños por 12 años? Así que yo la juzgaba, sí, pero al ir a Honduras, yo vi y a reportar la historia de Enrique, que la mamá lo deja cuando tiene solo 5 años él, y viene con las mejores intenciones, porque no les puede dar de comer. Ve que él solo va a poder estudiar hasta el 3er grado y quiere que no esté su hijo y hija en esa miseria que vivió ella, quiere algo mejor por sus hijos. Yo vi niños que las mamás se quedaron en Honduras, en el barrio de Enrique, que trabajaban en el crematorio, y niños de 6 años para poder comer. Así que uno ve la realidad de lo que enfrentan estos niños. Y ahora con la violencia tremenda en Honduras, que uno se arriesga la vida a los niños quedándose ahí en Honduras. So, mi mentalidad realmente cambió. Creo que sí es importante para los padres, y por eso yo saqué una versión en español, reconocer que si vienes aquí, debería tratar de ser una separación corta, porque muchos padres, madres vienen pensando esto va a ser cosa de 1 año, 2 años, y se alarga porque la vida aquí es más difícil de lo que piensan, a 5, 10 años típicamente. Y hay consecuencias. Estos niños terminan odiando a las mamás en muchos casos, porque dice: mamá, tú dijiste que volvías en 1 año o mandabas por mí. Ha sido 10 años, y hay eso crea unas complicaciones, unos problemas enormes, conflictos en estas familias. Y muchos de estos niños, para buscar ese amor, cuando por fin están con la mamá, se sienten ese resentimiento, buscan ese calor, ese amor con la pandilla o las muchachas, en embarazarse con un señor más viejo para salirse de estas casas tan conflictivas. Así que yo les digo a los latinos, si tú dejas a tus niños por 10 años, van a haber consecuencias, y deberías tomar eso en consideración. Claro, absolutamente. En su opinión, Sonia, ¿cuál es yo digo que un problema hay que atacarlo en su raíz, no en sus efectos, porque si lo atacamos en sus efectos, podremos paliar los efectos, podremos controlar, digamos, el humo de un incendio para que no nos dé a la cara y no nos moleste a los ojos, pero lo importante sería apagar el incendio. Si me permite usted usar esa analogía, ¿cuál es el incendio que tiene de causal de este efecto que se ha expresado en estos niños que vienen para acá a los Estados Unidos? Bueno, yo estuve en Honduras hace un mes, y yo vi un cambio enorme. Yo fui hace 10 años, y el peligro que enfrentan estos niños, que los narcos, los pandilleros. Hace 10 años había pandillas en el barrio de Enrique, pero ahora hay un control desde el 2011 de los narcos que realmente controlan hasta las escuelas primarias, amenazan a niños de 10 años, vas a usar marihuana, crack, vas a vender drogas, vas a empezar a matar a gente cuando tienes 15, 16 años para mí. Así que realmente estos niños están huyendo para sus vidas. Creo que en este país tenemos que controlar el uso de las drogas, porque eso es lo que está creando este problema en Centroamérica, esta violencia. En Honduras mueren 100 niños y chicos hasta los 22 años cada mes, 100 niños cada mes. Eso en un país con menos gente que la ciudad de Nueva York, es tremendo el número. Tiene el nivel de homicidio más alto en el mundo. Y yo creo que en estos países tenemos que cambiar esta situación que ha creado ese flujo de drogas que están pasando por Honduras a Estados Unidos. Tenemos que atacar la corrupción, tenemos que mejorar las condiciones y oportunidades para niños en cuanto a empleo. Y tenemos que crear gobiernos que están dispuestos a tratar de distribuir la riqueza de países como Honduras, que todavía tiene 10 familias que controlan toda la riqueza de Honduras. Hay mucha labor de hacer en Honduras, y eso es lo único que realmente va a cambiar la situación. Es que está haciendo, empujando a estos niños y a estas madres, padres, a huir estos países, porque piensan: si me quedo aquí, voy a morir. Esas son mis opciones, irme o quedarme. Sonia, le interrumpo porque me viene la pausa que le dije, dura 2 minutos únicamente. Regreso con Sonia Nazario. Otro punto importante que ha dicho: en Honduras únicamente 10 familias controlan ahí el pastel económico. Bueno, ahí hay otra causa de fondo, parte del incendio. Regreso con Sonia Nazario. Estamos aquí de regreso, amigos. Estoy platicando con la escritora y periodista Sonia Nazario. autora de La Travesía de Enrique, Enrique's Journal, nos acababa de hablar de 10 familias. Pues sí, efectivamente son 10 familias que controlan por lo menos el 90% de la riqueza que produce todo Honduras. En esa lista están personajes como José Rafael Ferrari, como Juan Canahuati, si no mal recuerdo, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, en fin, otros que son los que controlan esta situación, y eso evidentemente tiene consecuencias. ¿Cómo cambiar esto, en su opinión, Sonia Nazario? ¿Cómo transformar este problema? ¿Cómo buscarle solución? ¿Qué tiene que ocurrir y cómo debe de participar en ello un país pues tan poderoso como los Estados Unidos? Bueno, esto no es cosa de una noche. Hemos trabajado en Colombia por 15 años con el Plan Colombia. Pusimos 8 billones de dólares en ese esfuerzo de tratar de cambiar el sistema, de hacer más fuerte el gobierno de Colombia, porque realmente el gobierno de Honduras es muy débil. Ese es parte del problema. Y el dinero que entra de las drogas es más que toda la riqueza que crea el GDP, que crea ese país. En un año lo que está entrando de dinero de drogas es mayor de eso. Así que pueden pagar en cuanto a corrupción a jueces, políticos. Así que creo que va a ser un labor muy difícil. Y hay que crear un sistema judicial que es justo, que no existe ahora en Honduras. Y eso llevó muchos años en Colombia con la ayuda de Estados Unidos. Pero creo que Estados Unidos tiene que dejar de no ver Latinoamérica como parte de su deber. En Honduras dice que no se han enfocado en Centroamérica desde la época de Kennedy. Y realmente ahora en la Kennedy, que es un barrio de Tegucigalpa, apenas se puede entrar por la violencia. Creo que necesitamos una política exterior hacia Centroamérica que gasta dinero, pero lo gasta en maneras que no va a ir a los corruptos. Muchas veces nosotros hemos dado dinero a policías y en Honduras nadie llama a la policía porque casi todos son corruptos. Necesitamos crear una policía que todos tienen un polygraph test, a ver si son honestos o no son honestos, uh-huh. A ver si estamos dando dinero a gente que sí lo va a manejar bien. Pero también creo que tenemos que dar más dinero a crear escuelas, especialmente para niñas. Si educas a niñas, y 12% de todo Honduras, los niños ni tienen primaria para ir. Necesitamos crear escuelas para niñas, para si las educamos, dejan de tener niños hasta que son más mayores y tienen menor número de hijos. Y eso ha sido muy importante de México, en crear menos presión para la gente se tenga que ir. Creo que necesitamos dejar entrar más productos de estos tres países que de otros países, como nuestra política exterior. Dejar más café entrar de Honduras que de otros países. Y eso va a crear más oportunidades para gente en Honduras. Creo que como nuestra política exterior podemos hacer eso como parte de nuestro trade policies. Yo creo que si realmente este país se enfoca y trata de usar todos los sistemas que puede en tratar de ayudar a crear mejores instituciones en Honduras y ayudar la economía. Estamos gastando 18 billones de dólares en tratar de parar la gente de entrar a Honduras, desde Honduras y estos países Estados Unidos. Estamos gastando un mineral en hacer esto. Y si gastaríamos un poco de eso en tratar de cambiar estos países, creo que podría hacer mucho más que esos 18 billones de dólares. Muy bien, Sonia, pues vamos a leer su libro. Yo no lo he leído, pero lo voy a buscar esta semana, La Travesía de Enrique, La Arriesgada Odisea de un Niño en Busca de su Madre, por Sonia Nazario. Le agradezco mucho que participara en este programa con nosotros, y si me permite, estamos en contacto para futuras emisiones y poder hablar más largo con usted todavía. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Sonia Nazario. Entonces, estamos en contacto y le agradezco mucho que haya participado con nosotros. Y ya ve que tiene este otro aspecto también de la cuestión legal, como activista, etcétera, buscar abogados. Es un tema muy amplio, pero sirva esta reflexión de alguien que conoce de primera mano el tema y principalmente, y lo ha vivido directamente desde un país de origen, que aborta a estos niños por lo que acabamos de escuchar, la travesía de Enrique de Sonia Nazario. Una pausa, volvemos. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Qué bueno que pudimos escuchar, hablar con la periodista y escritora Sonia Nazario, autora de La Travesía de Enrique, quien conoce de primera mano el tema de estos niños migrantes que vienen acá a los Estados Unidos. Les había yo informado al inicio del programa que tendríamos la presencia del exdiputado mexicano Gerardo Fernández Noroña, dado que escribió una carta abierta a Andrés Manuel López Obrador. Les leí parte del contenido de la carta, pero ¿quién mejor que de viva voz a Gerardo Fernández Noroña, que lo tenemos en vivo desde la Ciudad de México y a quien saludo con mucho gusto? Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la llamada. Buenas tardes, Rubén, buenas tardes a tu auditorio. Muy bien, oye, ¿nos puedes sintetizar, pues, para quienes no han leído y no tenerles que leer ahorita toda la carta, el contenido de la carta que le envías a Andrés Manuel López Obrador? Sí, es una carta que una vez que Enrique Peña Nieto publicó las reformas a las leyes secundarias y escuché su discurso, me generó una irritación grande porque está mintiendo de manera descarada, entregando la riqueza más importante que tenemos, cancelando la soberanía económica y la independencia nacional. Entonces hice un análisis de su intervención, la subí a la red, pero me quedé todavía insatisfecho porque hay una situación donde han avanzado sin que haya ni siquiera un costo político por semejante atropello, por semejante remate del patrimonio nacional, y entonces decidí hacer esta carta de la que estás hablando, que ha tenido una repercusión enorme en las redes. Es una carta de tres cuartillas donde yo con mucho respeto, con mucha consideración a su condición de líder más importante que tiene la izquierda mexicana, pues le planteo esto, que la entrega del petróleo es más grave que la pérdida de la mitad del territorio en el siglo XIX desde mi punto de vista, y que no le voy a decir a él pues los argumentos de las graves implicaciones que tiene la entrega de Pemex y Comisión Federal de Electricidad a las transnacionales, que él ha sido un defensor muy firme de este patrimonio nuestro y de estas empresas, y que además hace bien en llamar traidores a la patria, a Peña Nieto, a su desgobierno y a los congresistas que votaron a favor de ello. Pero que nosotros nos tenemos que preguntar por qué el pueblo no ha reaccionado, qué ha pasado para que la gente, frente a un atropello tan descomunal, no haya generado una respuesta. Y bueno, pues hay varias hipótesis que yo ahí le planteo, la situación del avance de los medios masivos, la televisión centralmente, el avance del discurso de la derecha, la falta de la división de la izquierda, la situación de derrota, el colaboracionismo en la cúpula del PRD. Hay una serie de consideraciones que yo he planteado como hipótesis y que podrían añadirse varias más que no están ahí. Pero yo le planteo que una parte, desde mi punto de vista central, es que el pueblo de México no se da cuenta de su poder, no lo ejerce, y está esperando o busca que un líder sea quien lo conduzca, quien le plantee, quien le promueva, quien le impulse a la lucha, y que el líder más importante que tenemos es él, que esa responsabilidad él la tiene, y él decidió una línea de no confrontación. Yo ahí le recuerdo que en la reforma de 2008, él encabezó grandes movilizaciones contra la reforma que Calderón hizo en su momento, que le abrió en serio la puerta a las transnacionales, y que a pesar de que fuimos derrotados, él dijo que los habíamos detenido, lo cual es falso, pero le digo, pero en esta reforma la situación es peor, porque perdimos meses y semanas valiosísimas en varias movilizaciones que él convocó sin que asumiera un plan de lucha claro, firme, concreto, y al final, de manera tardía y débil, convocó al cerco al Senado en diciembre ya, que además su enfermedad, el ataque que le dio al corazón, le impidió encabezarlo, y ahí planteó una crítica muy fuerte, comentándole que pues nuestro movimiento no es un movimiento de monarquía hereditaria, y él designó a su hijo primogénito para encabezar las manifestaciones, faltando al respeto inclusive a la propia dirección de Morena. Entonces yo le planteo en síntesis que, bueno, y le planteo no en síntesis, le planteo también, pues casi estoy ya planteando toda la carta, le planteo también que si él cree que las firmas que está recabando van a generar una consulta en el 2015, que si él cree que una vez que le han entregado el petróleo a las transnacionales y la electricidad, van a aceptar consultar al pueblo de lo que no lo han consultado. Y en el remotísimo caso de que se hiciera la consulta, si él cree que este gobierno va a respetar la voluntad popular de exigir que salgan las transnacionales, le digo, pues es obvio que no crees eso, y un liderazgo de tu tamaño no puede jugar con las expectativas de la gente, y entonces te emplazo a impulsar una gran confluencia de una unidad nacional de fuerzas progresistas, democráticas, nacionalistas, para ir en serio a pararlos y luego echar atrás estas reformas. Yo estoy proponiendo la desobediencia civil, no me explayo en el planteamiento de desobediencia civil, sino le digo, tú puedes no coincidir, puedes decidir no convocar a la desobediencia civil, pero estás obligado a convocar a una lucha de fondo, porque la otra alternativa que estás dando, que en el 2018 llegues a la presidencia, pues eso tampoco, si en el 6 que no estaban las petroleras, más que apenas nos robaron la presidencia contigo a la cabeza, y en el 12 que ya estaban metidas las petroleras en serio, menos te dejaron pasar, ya con todo a su favor, pues no te van a dejar pasar nunca, a mí me parece claro, está cerrada la vía electoral, yo no propongo cancelarla, no propongo renunciar a ella, propongo abrirla, y creo que deberíamos hacer una rebelión no violenta que obligue a Peña Nieto a renunciar y abra el camino a la transformación. Yo le, este es en síntesis lo que le estoy planteando, y le planteo que yo estoy convencido que el pueblo va a reaccionar con su convocatoria, sin su convocatoria, con mi convocatoria, sin mi convocatoria, pero que él tiene una responsabilidad muy grande por la condición de líder central que tiene en el movimiento popular en México. Bien, pues gran capacidad de síntesis, porque justamente, y pensé que ibas a dejar fuera esta y no, la acabas de plantear, literalmente la reitero, dice tu carta, no debemos esperar a los tiempos electorales, 2015 pinta mal para las fuerzas de izquierda y 2018 es demasiado lejano e incierto, más aún considero que la vía electoral está cerrada para acceder a la presidencia de la República y que debemos abrirla, por ello estoy convencido que debemos impulsar una rebelión no violenta que obligue a renunciar a Peña Nieto e inicie el proceso de recuperación de la libertad de nuestro pueblo, dice la carta de Gerardo Fernández Noroña. Viene una pausa, Gerardo, y me gustaría, te dejo la pregunta de antemano, ¿en qué consistiría esta rebelión no violenta? ¿En un paro nacional? ¿En desobediencia civil? ¿Concretamente qué propone? Regreso con Gerardo Fernández Noroña. Bien, estamos aquí de regreso y ya dejé la pregunta con Gerardo Fernández Noroña sobre la parte en la que dice que está cerrado el acceso a la presidencia, hay que abrirlo y por lo tanto una rebelión no violenta. Nada más, antes de que me contestes eso, Gerardo, me gustaría nada más compartirte que se ve que nuestros amigos de Radio La Nueva República, que de hecho graban este programa, te preguntan, dice, ¿es faltar al respeto cuando estás en el hospital con infarto? Martí Batres estuvo al frente, su hijo fue solo con un mensaje. Esto se ve que les molestó lo que dijiste de que le faltó al respeto López Obrador al mandar a su hijo. ¿Quieres contestar eso? Bueno, pues él designó a su hijo, es público, está en los medios, se dijo que quien encabezaba las movilizaciones era Andrés Manuel López Beltrán. que no es dirigente de Morena, que no estamos en una monarquía hereditaria, que es un buen muchacho, pero que no ha tenido una trayectoria. Martí estuvo ahí porque solo faltaba que no estuviera, pero a quien Andrés Manuel designó para estar al frente de las protestas fue a su hijo. Digo, eso es público, pues ahí están los videos, las notas de prensa, todo ahí está, las declaraciones desde Andrés Manuel en el hospital. Yo no digo que sea faltar al respeto el que le ha dado un infarto, yo digo que es una falta de respeto el que él crea que tenemos una monarquía hereditaria en este movimiento y que él puede designar a su hijo para suplirlo. Bueno, pues me parece un error grave, me parece una falta de respeto a la dirección de Morena, que es a quien le correspondía. No solo a Martí, a todo el Comité Ejecutivo Nacional de Morena le correspondía encabezar esa protesta, y no, reitero, Andrés Manuel Jr. no es dirigente de Morena. Bien, bueno, nada más les digo también aquí a los de, les están contestando a Radio La Nueva República, algo que dice L.O.J, dice, Nueva República, ahora los morenazos parecen franquistas, que nadie ose tocar al caudillo de perdón, estamos en México, así lo están poniendo, le están contestando a Radio La Nueva República. Bueno, punto. Que en el caso de la red, no he tenido yo ninguna respuesta seria, porque además están sacando de contexto. Yo estoy haciendo un documento de 3 cuartillas que es un solo documento. Yo no estoy diciendo, Andrés Manuel, falta el respeto. No, yo estoy haciendo una crítica a todo un planteamiento que viene desde las diferentes movilizaciones que estuvo convocando y que no asumió un plan de lucha. Y luego acabó en agua de borrajas ese cerco al Senado. Y acabó en agua de borrajas por estas cosas que yo estoy planteando. O sea, pues a mí me parece, puede coincidirse o no en la crítica. Bueno, pues si alguien piensa que se hizo bien, que estuvo correcto, que está bien que haya nombrado a su hijo para encabezar las protestas, bueno, pues qué bueno que así lo piense. El resultado está a la vista. Pero además yo le critico que después de eso ha decidido no confrontarse, ha decidido dejar pasar las reformas secundarias, no hubo una sola movilización, ellos andan recabando firmas, tampoco estoy criticando la estrategia de las firmas, pero sí digo que esa estrategia de recabar firmas, él la criticó puntualmente diciendo que Cuauhtémoc y el PRD estaban equivocados, y creo que tenía razón, así se lo digo en la carta, que la consulta debió haberse hecho antes de todas las reformas, y hoy le disputa al PRD la recolección de firmas. Bueno, me parece absolutamente equivocado, y me parece más equivocado todavía que esté planteando que si llega a la presidencia, ¿de dónde saca que lo van a dejar pasar? ¿Va a revertir esto? Bueno, pues es evidente que con las petroleras, que son voraces, son rapaces, son terribles, se invaden países, que se lo pregunten a Irak, pues van a dejarlo llegar así nada más. Entonces lo que yo estoy proponiendo, que era la pregunta que tú me hacías, es una rebelión no violenta, que es la desobediencia civil. ¿Qué es eso? Parar todo. La gente tiene un poder enorme, no se da cuenta, mueve todo. El pueblo trabajador es el que crea toda la riqueza, y si el pueblo no sale a trabajar 5 o 6 días, ¿no? Se cae el gobierno de Peña Nieto, no hay manera de que se sostenga. Es más que un paro nacional, es que la gente no va a trabajar, no va a la escuela, no va a de compras. O sea, hay quien me dice, esto no es posible. Bueno, pues Martin Luther King en Estados Unidos, con formas de desobediencia civil, logró la igualdad de derechos de afroamericanos y blancos. Gandhi logró en la India la independencia de su país con estas formas de lucha, que son formas muy poderosas, que son, la desobediencia civil es ilegal, es no pagar impuestos, no desobedecer la ley, desobedecer mandatos de un gobierno que es contrario a tus intereses, a las políticas contrarias al pueblo, y que yo estoy planteando que deberíamos ir más lejos buscando la renuncia de Peña Nieto, que es perfectamente posible, muy difícil, claro que es muy difícil, pero lo que tenemos enfrente como tarea es una hazaña mayor a la de la expropiación del general Lázaro Cárdenas en 1938, fíjate lo que estoy diciendo, una hazaña mayor, y la tenemos que realizar. Si no la realizamos de manera no violenta, pues el único camino que queda es el violento, porque yo sostengo que la vía electoral está cerrada, y también sostengo que el camino violento no es camino, porque si es un camino de dolor, de sufrimiento, de sacrificio, de años, de matanzas entre hermanos, entre el pueblo mismo, y eso, pues, y eso además no convence a nadie, no es una discusión, no es una búsqueda de suma de fuerzas, no es hacer que la gente tome conciencia y recupere su libertad, sino es avasallar al adversario, asesinarlo, desaparecerlo. Bueno, no me parece que en pleno siglo XXI esa sea la forma en que debemos resolver nuestras diferencias. Estoy hablando con el exdiputado mexicano Gerardo Fernández Noroña. Nos está definiendo lo que significaría dar esta pelea, esta rebelión no violenta. Te pregunto antes de ir a la pausa, muchos creen que López Obrador no se ha confrontado porque sabe que la confrontación, aunque pudiera ser pacífica, de desobediencia civil, etcétera, la respuesta sería la violencia por parte del aparato estatal, y que por lo tanto él estaba buscando otro camino para no sacrificar gente y no ir a la violencia. Eso me lo acaban de escribir también por acá en redes sociales. Te pregunto tu opinión sobre eso. Bueno, vamos a la pausa primero, si me permites, y regreso con Gerardo Fernández Noroña. Aquí de regreso con Gerardo Fernández Noroña. Te decía, quienes consideran que López Obrador, conociendo, digamos, al adversario político, quiere evitar el camino de la confrontación para evitar la violencia. Pero tú hablas de una cuestión pacífica. Entonces, ¿cómo está la cosa? Pues la desobediencia civil no arriesga a nadie. No tienes que enfrentar al ejército, no tienes que enfrentar a la policía. Paras todo y se cae. Se cae, no funciona el aeropuerto, no funciona nada, no funciona nada. No produce el país, no funciona nada. Si es una forma... La película esta que hicieron, hombre, de Un día sin mexicanos, pues eso es lo que estoy planteando. La gente no se da cuenta del poder que tiene y se atemoriza sola y se acobarda. No, me van a correr, no debo. O sea, es desobedecer, es una forma muy poderosa y que no te implica ningún riesgo de perder la vida, ni de jugarte el físico, ni de nada parecido. Pero a ver, yo he estado recorriendo más de 2 años el país planteando esta iniciativa. He ido a auditorios universitarios, plazas públicas, comunidades, rancherías, escuelas, auditorios de muy diverso tipo, de muy diverso tamaño, de muy diversa composición, y en todos los lugares digo, a ver, ganamos en 2018 la presidencia. ¿Alguien en este auditorio, alguien en esta reunión, alguien en esta asamblea cree que Peña Nieto se va a quitar la banda y se la va a dar a Andrés Manuel? Nadie me dice que lo cree. Nadie. En 2 años, nadie. Todo el mundo está convencido que nos van a volver a robar la presidencia, y los que están defendiendo ahorita a Andrés Manuel saben que lo que estoy diciendo es cierto. ¿Por qué vamos por ese camino que ya sabemos que va a pasar? ¿Por qué no asumimos que tenemos que abrir la vía electoral? Yo no estoy planteando que renunciemos a la vía electoral, ni estoy planteándole a la gente que se suicide, ni que se juegue la vida, pero con todo respeto les digo a los que están defendiendo a Andrés Manuel, que Andrés Manuel tiene que responder esa carta. No tienen que andarle adivinando el pensamiento al líder. No tienen que andar haciendo conjeturas de qué es lo que ellos creen que Andrés Manuel está pensando. No, yo, como miembro de este gran movimiento de transformación del país, soy uno más en ese movimiento de hombres y mujeres libres. Le estoy diciendo a mi compañero Andrés Manuel que lo estoy emplazando a que modifique su posición, o a que plantee por qué está determinado esa línea. Mis preguntas son claras, precisas, respetuosas, contundentes. No debe evadirlo. No me puede decir que él cree que van a hacer la consulta. No me puede decir que él cree que le van a respetar la presidencia de la República. Nos la vuelven a robar y otra vez nos vamos a nuestra casa porque él no quiere que haya muertos y porque no quiere que haya violencia y porque no, que no le adivinen el pensamiento, que él diga en su responsabilidad de líder político de este país, en la lucha más importante que hemos tenido, que es tratar de evitar que le regalaran el petróleo a las transnacionales, él se ha hecho un lado. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué está decidiendo una línea de conducta política que es evidentemente un error? Eso es lo que yo le estoy diciendo. Y yo, con todo respeto, pues puedo responderle a todos los compañeros y compañeras que quieran defender a Andrés Manuel, pero también con toda franqueza les digo que lo que ellos digan, pues a mí no me mueve en nada, porque lo que a quien estoy emplazando es Andrés Manuel. ¿Te ha respondido? ¿Hay alguna respuesta? No, te ha respondido hasta ahora. No. ¿Ustedes han roto completamente el diálogo, tú y Andrés Manuel? Pues mira, me lo encontré en un viaje a Colima hace algún par de meses, yo creo. Y nos saludamos y algo le comenté ahí y ya, ¿no? Él demostró poca o no la voluntad de intercambiar puntos de vista y yo tampoco forcé nada, ¿no? Pero pues tú ves la carta, Rubén, no es una carta descortés, no es una carta majadera, no es una carta desconsiderada, no es una carta que esté provocando, no es una carta que lo esté descalificando, es una carta correcta de un compañero a otro compañero que está compartiendo una serie de preocupaciones políticas en un momento muy delicado de la situación del país y que está buscando contribuir, que estoy buscando contribuir a encontrar una salida. Pero insisto, yo no me las doy de que la desobediencia civil es el único camino y me hacen caso o nos vamos al despeñadero. No, yo estoy diciendo, pues esa es mi propuesta, pero si no les convence, pues yo estoy abierto, díganme por dónde. Pero no es por dónde van. Ni siquiera estamos unidos, la izquierda. Yo creo que en esta lucha no solo es la izquierda, priistas de nacionalismo revolucionario caben, panistas, patriotas, terroristas, petistas, movimiento ciudadano, morena, todo hombre o mujer con o sin partido que quiera luchar por rescatar a la patria. Eso te iba a decir, y alguna vez se lo pregunté en la última entrevista que le hice aquí en Univisión América, Andrés Manuel López Obrador, sobre mucha gente que no necesariamente se identifica con Morena, etcétera, pero que sí estaría dispuesto a salir a la calle, están conscientes del tema, pero que no se sienten convocados. Si me permites, vamos a esta pausa y regreso contigo para un último segmento, tus conclusiones y ahondar un poco más en el tema. Estoy hablando con el exdiputado Gerardo Fernández Noroña. Gracias a Gerardo Fernández Noroña por esperar la pausa. En un momento de la conversación, Gerardo, decías, la gente no se da cuenta del poder que tiene. Te pregunto, ¿estamos muy lejos en México de alcanzar esos niveles de conciencia como para que una iniciativa de desobediencia civil pacífica tenga éxito? Sin embargo, no sabes en qué momento va a madurar. Pero además, para que algo empiece, pues tienes que iniciarlo. No puedes decir, no, es que todavía no tengo la fuerza. Bueno, Andrés Manuel sostiene, y yo creo que tiene razón, de que somos millones en todo el país. Bueno, si él convoca una cosa de esta naturaleza, parar todo, pues es una fuerza bárbara que se ejerce. Y si el pueblo se da cuenta de ese poder y lo ejerce, y corremos a Peña Nieto, pues tienen que convocar elecciones extraordinarias, se convoca un constituyente. Es más, el artículo 136 que cito en la carta dice que la Constitución es inviolable y que si llega un gobierno contrario al marco constitucional e impulsa cosas para desbaratar la Constitución, pues una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución se restablece y ese gobierno es juzgado y quienes cooperaron con él. La única matiz, que no es un matiz menor, pero está implícito esto que estoy diciendo, es que el constituyente del 17 pensó que iba a ser a través de un golpe de Estado o de una sonada militar y fue supuestamente a través del voto que este gobierno, contrario al marco constitucional, llegó. Entonces nosotros, si el pueblo se da cuenta de ese poder y lo ejerce, no hombre, si el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo se da cuenta que puede tirar hacia cualquier gobernante corrupto, mentiroso, de patrias, simulador, pues lo ejerce simple y llanamente sin mayor dificultad. Yo francamente creo que por ahí van a ir las cosas, pero pongamos que no se diera, pongamos que no logremos tanta fuerza, pero si por lo menos la gente empieza a rebelarse, si la gente empieza a reclamar con firmeza, si la gente empieza a actuar como hombre o mujer libre, impulsando estas cosas de desobediencia, pues por lo menos arrinconarías a Peña Nieto, por lo menos empezarías a generarle un costo político frente a tanta tropelía, por lo menos le darías a la gente herramientas para que pueda defenderse, y por lo menos tendrías alguna posibilidad de que respeten el triunfo en 2018. Pero así como vamos, la izquierda dividida en 2015, pues van a seguir teniendo mayoría PRI y PAN, se siguen afianzando, siguen con sus campañas en los medios, sigue adormeciéndose a la gente no está teniendo ninguna forma de lucha o de alternativa. Y además esto de que Andrés Manuel quiere violencia, les hago la lista del número de asesinados, de desaparecidos, de presos políticos, de infamia, bueno, un niño de 13 años en Puebla, asesinado con una bala de goma, solo por poner un ejemplo, José Luis Teatle Tamayo. Entonces, lo que dicen que quieren evitar, no lo evitan. Y lo que está pasando es una tragedia en el país. Y lo que no puede ser es que no reconozcamos que requerimos armar un gran movimiento popular desde la base, amplio, unitario, poderoso, y yo estoy proponiendo la desobediencia, pero vuelvo a insistir, como está en la carta y como lo he dicho reiteradamente en esta entrevista, pues yo no estoy diciendo que yo tenga la razón y el único camino y la visión sabia de por dónde. Bueno, no quieren ese. Yo estoy dispuesto a discutir por dónde. Estoy abierto a escuchar planteamientos, pero lo que me niego absolutamente es a simular. Lo que rechazo categóricamente es a decir, no pasa nada, la consulta va a suceder y si no sucede vamos a ganar el 2018 y nos van a respetar. Eso es lo que ciertamente no va a suceder y cualquiera que tenga dos dedos de frente lo sabe. Bien, Gerardo, nos quedan como dos minutos antes ya de terminar esto. No quiero dejarte ir sin preguntarte así, en menos de dos minutos, tu opinión del contenido de este video que sacó Índigo, en el cual se ve a diputados del Partido Acción Nacional, que esto fue en enero, de estos mismos que han firmado la entrega del petróleo, etcétera, y que aparecen pues ahí con estas chicas del table dance, ahí, en fin, ¿qué opinas de ese contenido de ese video? Tú fuiste diputado y les decías cosas muy fuertes a gente de este partido. Pues lo que les dije en tribuna, ellos y a los del PRI son igual, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Mira, es un escándalo el video, pero lo que es un escándalo es que caigan por eso y no por entregar el petróleo. Lo que es un escándalo es que caigan por eso y no por liquidar los derechos de los trabajadores, no por liquidar la educación pública, no por liquidar la soberanía y la independencia económica, no por empobrecer al pueblo, no por corruptos, por simuladores, por mentirosos, sino porque los agarraron en una fiestecita ciertamente pagada con dinero público. Eso es un escándalo, pero todo lo que han hecho y que está a la vista de la gente y que no se les reclama es el verdadero escándalo y eso es lo que tenemos que modificar. Y la gente tiene que hacer conciencia y ejercer su poder. Dejar atrás ese discurso, pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan, y decidir una transformación. La revolución que estoy planteando pasa por nosotros, por cada uno de nosotros y por impulsar un proceso de transformación en serio. Bien, me dice Roberto que de hecho me quedan todavía dos minutos. Algo que mis preguntas no hayan generado que tú le quieras decir a la audiencia de los Estados Unidos de habla hispana que te ha escuchado en este programa. Pues invitarlos a que lean la carta, a que la lean con atención, a que no se prejuicien, a que valoren en su justa dimensión lo que ahí estoy planteando y a que compartan conmigo que, bueno, lo que yo estoy planteando para México aplica para Estados Unidos. Los mexicanos en Estados Unidos son perseguidos como si fueran criminales, cuando lo único que están haciendo es aportar con su trabajo a la riqueza de Estados Unidos. Pues si hicieran las mismas prácticas de desobediencia, si se unieran, si impulsaran un proceso de lucha conjunto, dejarían de atropellarlos y les serían respetados sus derechos. Yo simplemente estoy planteando una herramienta de lucha y una invitación, una convocatoria, a que hagamos conciencia de nuestro poder y lo ejerzamos. No necesitamos liderazgo. Yo soy un líder, soy un hombre con peso y todo. Bueno, pues no. O sea, yo no valgo nada si la gente no se levanta. Andrés Manuel no puede hacer nada si la gente no se levanta. Es una paradoja. Pero yo estoy diciéndole a Andrés Manuel que en este momento que la gente no está consciente de su poder y que él está jugando el papel de líder, él tendría que convocar para que la gente se dé cuenta de su poder. Muy bien, Gerardo Fernández Noroña, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado hablar acerca del contenido de esta carta y exponer tu manera de reflexionar sobre el tema ante nuestra audiencia. Muchísimas gracias, como siempre. No, hombre, al contrario, Rubén, muchísimas gracias a ti por el espacio. Te mando un abrazo, como siempre, pues ahí dándole seguimiento desde Estados Unidos a los temas más fuertes que hay en el país. Solo cierro diciéndote que lo hemos comentado más de una vez, que ironía que tú estés con estos temas y acá en México nadie quiera tocarlo en los medios masivos de comunicación. Así está la vida. Muy bien, así está el tema. Gracias, Gerardo, muy amable por esta entrevista. Un abrazo igualmente. Vámonos a hacer una pausa. Regreso con Virgilio Caballero, como todos los jueves. Virgilio Caballero aquí en Hablando Claro. Una pausa, volvemos. Bien, amigos, estamos aquí de regreso después de haber escuchado al autor de esta carta abierta, el exdiputado Gerardo Fernández Noroña, dirigida a Andrés Manuel López Obrador. Ya escucharon sus motivos, su explicación. Y antes les recuerdo también que tuvimos a la escritora y periodista nacida en los Estados Unidos, de padres argentinos, Sonia Nazario, autora de este libro Enrique's Journey, y que, bueno, vivió desde Honduras, ¿no? La historia de este pequeño hondureño y toda la odisea para llegar acá a los Estados Unidos, pero además activista para buscar que estos niños tengan defensa, en fin, hemos estado con estos temas. Y como todos los jueves, ustedes sabrán que yo me reincorporé el día de ayer, estuve de vacaciones. Por lo tanto, yo no sé muy bien cuáles fueron los programas que ahí repitió Roberto Ticona, pero todos los jueves tenemos la colaboración para este espacio de el periodista mexicano, comunicólogo Virgilio Caballero, incansable, lúcido, crítico, incómodo para muchos, evidentemente, porque lanza sus críticas, pero aquí se trata, pues, de escuchar puntos de vista que se salgan de esta manufacturación, esta fabricación de la opinión pública, que se escuchen otras visiones, aunque molesten, como dijo alguna vez en un discurso histórico el expresidente John F. Kennedy, tremendo ese discurso, un día se los voy a leer aquí completo, en el cual decía, apelaba por una prensa que incluso molestara, y a propósito de esto de Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, Edward Kennedy, cuando el hijo del expresidente Kennedy abrió una revista, cuyo nombre ahorita no recuerdo, ¿cómo se llamaba? Bueno, abrió una revista, dice, si después de unos números de tu revista publicada, tú y yo no nos hemos molestado, quiere decir que no estás haciendo buen periodismo, ¿no? Tremendo ahí lo que dijo Edward Kennedy. Ya está en la línea Virgilio, Roberto, ya está en la línea Virgilio Caballero. Pues me da mucho gusto saludarte, Virgilio. ¿Cómo estás? ¿Qué milanesas que te dejas bisteces? Aquí ando hablando claro. Se trata de hablar claro. ¿Qué? Precisamente, Rubén, para cuando se hace ¿cómo has estado? Si no se hace investigación, no hay periodismo, ¿no? Si no se hace bien, investigación, ¿cómo te fue ciertamente aquí de vacaciones? No. Pues mira, yo ayer lo comentaba un poquito con la audiencia, lo digo así. Me fue fantástico porque yo tenía el sueño de poder algún día llevar a mis dos hijos a que conocieran el lugar del que mi padre fue de México desesperado, viajando por barco a sacar a la abuela que había regresado a España, a sacarla de la guerra civil española, ¿no? Entonces fue muy bonito. Los llevé justo al lugar de la casa donde salió mi abuela y la casa donde nació y donde vivió con mi abuelo. Entonces hicimos un recorrido de biografía familiar y creo que para los hijos era importante, desde luego, con un espíritu crítico de todo lo que vemos y no con aquella cosa que luego hay en México de que algunos que se sienten que porque vienen de España se sienten conquistadores. No, al contrario, en otra visión completamente diferente, con un gran profundo amor a México, pero viendo esa parte de nuestra biografía, ¿no? Entonces fue hermoso. Yo no conocía el País Vasco, fui a Guernica, entré al Museo de la Paz en Guernica, ahí, claro, que te meten ahí para sentir ahí lo que sintieron los de Guernica en el bombardeo de los alemanes, y te cierran ahí, se suenan las sirenas. Aprendí que antes de Guernica fue bombardeado Durango, ahí en el País Vasco, no en México, desde luego Madrid y otras partes de España. O sea que fue históricamente un viaje que nos ha dejado una huella en el corazón y en el conocimiento y en la cultura muy fuerte, Virgilio. Le dio tema a Picasso para su famosísimo mural, ¿no? Guernica. Exactamente, Guernica, que está ciudad, ¿no? Exacto, que está en el Museo Reina Sofía de Madrid y que estuvo acá en los Estados Unidos, en Nueva York. Hay una réplica que está en las Naciones Unidas, que curiosamente estaba ahí al lado cuando Colin Powell y George Tenet y todos estaban diciendo de las armas de destrucción masiva y todo, y que luego pues bombardearon Irak sin que fuera verdad. Ahí estaba por ahí la copia del Guernica ahí siendo testigo de esa gran falacia que dejó muchos muertos en los bombardeos y los ataques en Irak, ¿no? Ya te contaré a quién me tocó participar hace poco como comentarista de una obra de teatro que se llama España Peregrina, y que habla justamente de los 75 años que se cumplen del exilio español republicano en México. Y al final de la obra me entrevistaron para hablar sobre nada menos que algunos de los grandes poetas de allá, ¿no? De esa época. sobre todo Miguel pues Hernández. Y decir los dos. Miguel Hernández. Comprendo muy bien. Federico García Lorca, sin duda, ¿no? Sí. Qué padre, pues un día platicamos de todo eso, ¿no? Y nos hablas de esos poetas, es importante, hay que recuperar a los poetas, porque pues ya mucha gente les dices poesía y dicen que, caramba, ahora lo que sí vi en algunos aviones, pero sobre todo, pues que todo el mundo está entretenido en sus aparatitos electrónicos, ¿no? En sus cosas, ya no, mucha gente ya no se habla, están viendo las tabletas, los teléfonos, todo esto, ¿no? Ni siquiera se está con la persona que se tiene al lado, ¿no? Sino que otra que, sí, que quién sabe dónde esté, pero con la que estás platicando en tu aparatito. Oye, me llegó la primera pausa. Estoy hablando con Virgilio. A sacar las cosas, ¿no? Padrísimo, me da mucho gusto hablar contigo. Además, aprecio mucho tu cultura, tu talento, tu convicción. Regreso después de la pausa con Virgilio Caballero. Estupendo. Ah, ¿qué? Ah, ahí viene la pausa. ¿Sí? ¿Ya entró la musiquita? ¿Sí? ¿En breve? Ah, bueno, creo que me adelanté a la... Ah, no, que me adelanté, me quedaban 40 segundos, pues yo aquí ya me había adelantado. Entonces, de regreso con Virgilio Caballero, yo metiéndole el acelerador y no era para tanto. Entonces, regreso ahora sí, ya está la musiquita. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Oye, nada más, Virgilio, si me permites, nada más, le estaba yo contando ayer a la gente cuando regresé, ya que te contesto de lo de España, que fue muy, muy, de veras muy, muy, muy intenso, ¿no? Pero esta cosa de Guernica, ya te platicaré otro día. Pero esa misma abuela que mi padre va a sacar, que antes ya había estado en México, porque mi padre nació en México, pero esa misma abuela que va a sacar mi padre de España en la Guerra Civil, mi mismo padre con su hermano, el tío Pepe, que tenía un estudio fotográfico en Tlatelolco, pues mi abuela vivía en Tlatelolco, ahí en el edificio. Entonces, la fue a buscar tremendamente preocupado el 2 de octubre de 1968, porque también le tocaron a la abuela los balazos y todo aquello del 2 de octubre ahí en Tlatelolco, ¿no? Y mi tío, hermano de mi padre, estaba ahí, vivía ella en esos edificios y contaba ella con una vez lloró de ver todo eso de las matanzas, etcétera, y luego mi tío Pepe salvó a muchos muchachos y a mucha gente que los metió a su estudio fotográfico y algunos heridos y todo, o sea, fue o sea que ahí vinculo los temas de esa manera, ¿cómo ves? Hay muchas historias de ese tipo también, alguna vez si me lo permites. Juntos compartimos cosas que personalmente viví allí en la plaza de Tlatelolco esa tarde. Siendo periodista, ¿cómo no? Corresponsal de una agencia internacional de noticias, Interpreser. ¿Estabas cubriendo el 2 de octubre? ¿Ahí estuviste el 68? Y ahí andaba familia mía, también una hermana y sus hijos chiquititos y mi cuñado. Aquello fue terrorífico, verdaderamente. Escapé en el sentido contrario de las balas, sacando la credencial de periodista sobre mi cabeza. Y en lugar de correr en el sentido en que estaban disparando, que era la manera más segura de morir, ¿no? Y logré salvar la vida de esa manera. Pero en fin es... Definimos un día para el tema, para platicar eso, man. Muy emocionante. Oye, a ver, entonces, acabo de entrevistar aquí a Fernández Noroña, pero contigo, pues nos ibas a hablar de esto de que consumatum es la cuestión finalmente de que ya... A ver, entonces, ¿cómo está la situación? Este lunes promulgó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la reforma que le entrega a los capitales internacionales y algunos nacionales los recursos energéticos del país. Se cumple un ciclo que llevaba 30 años preparando este evento que cambia la vida de México. Se lo digo con toda seriedad a nuestro público. Un México que quién sabe qué rostro va a tener a partir de esta semana, ha nacido en estos días. se venía preparando desde que tomó el poder de la Madrid, Miguel de la Madrid. Aquella frase que dijo José López Portillo cuando terminó su mandato: yo fui el último presidente de la revolución, tenía mucho de cierto. Habían presumido los presidentes que resultaron del movimiento armado tener las ligas con el pueblo y con las aspiraciones populares en la educación, en la cultura, en la economía. Él sabía que de la Madrid, que era obra suya, iba a tomar el poder con un sentido enteramente distinto a lo que, por lo menos en los discursos, la mayoría de las ocasiones, habían procurado sostener los presidentes de México. De la Madrid empezó la transformación profunda del país hacia la entrega de las grandes empresas, de los recursos naturales, de lo que había creado el régimen que llamaban revolucionario a lo largo de más de 40, de 50 años. Empezaron a vender los bancos, las empresas del Estado, más de 1.300, a privatizar las carreteras, los aeropuertos. Cedillo entregó los ferrocarriles a una empresa a la que, con toda desvergüenza, se fue a trabajar como criado, como asesor, y sigue allí Cedillo como confidente de la empresa a la que le entregó los ferrocarriles nacionales de México. Y se acabó. Perdón, te interrumpo aquí porque viene la pausa y en la siguiente te dejo hablar sin ninguna interrupción y sin abuela de por medio. Nos quedamos con Ernesto Zedillo y la entrega de los ferrocarriles, cosa que es real, absolutamente cierto. Regresamos con Virgilio Caballero. Aquí estamos de regreso. Gracias, Virgilio Caballero. Ahora sí, no te interrumpo. A ver, entonces, nos estabas diciendo el recorrido con Miguel de la Madrid, cuando entramos al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el Tratado de Libre Comercio con Salinas, los ferrocarriles, con todo este proceso, para que la gente pueda poner en contexto lo que ha ocurrido con el petróleo, ahora con Peña Nieto. Y que comprendamos que no se trata de ninguna manera de un hecho aislado, sino de parte culminante, por cierto, de un proceso largo que tiene por lo menos 30 años y la presencia y actividad de 6 presidentes de la República, de 6 personajes en el poder, que son Salinas, de la Madrid, Salinas, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Venían entre todos cumpliendo paso a paso la entrega de los recursos del país a las empresas extranjeras en el proceso que llaman de privatización, dizque para crear nuevos empleos, riquezas, prosperidad, cuando lo que hemos vivido en estos 30 años es la miserabilización de la vida colectiva. Hay 62 millones de pobres, de gente que vive bajo la más indigna pobreza, según los datos del propio INEGI, que es el organismo oficial que hace todo tipo de mediciones de carácter social. Pero de esas 62 millones de personas, hay 20 que no tienen para comer mañana, Rubén. No saben lo que van a comer, viven en plena miseria. Son resultados así, muy rápidamente enunciados, de estos 30 años que han llamado de modernización del país, de los cuales en la entrega de los recursos energéticos es el momento superior, el momento supremo para ellos. El lunes que promulgó Peña Nieto la ley y que entramos a esta nueva era, se esperaba que habría una monumental al estilo del PRI ceremonia contundente y definitiva, rotunda. No tienen la certeza para ello. Aunque había un presidium de concentenares de invitados especiales, personajes de la política subidos allí tras la mesa principal, y abajo cientos de empresarios y empleados y gente del gobierno, y el presidente diciendo un discurso con la mayor seriedad del mundo, nadie les creía. Hay una especie de esquizofrenia entre las frases, los discursos, las expresiones con las que exaltan la entrega petrolera y de la energía eléctrica los funcionarios públicos y otros personajes, y lo que la gente está viendo. De la misma manera como en efecto no ha habido protestas callejeras tumultuosas que reclamen que esto no se lleve a cabo, tampoco las ha habido en sentido contrario. No hay ningún apoyo evidente a estas reformas que llaman históricas, que lo son negativamente históricas. Y en cambio, algunas investigaciones de conteo que hacen empresas como las del periódico Reforma revelan que la mayoría de la población, casi el 70%, se pronuncia abiertamente contra la entrega del petróleo a la privatización. Y desde luego eso no se escucha por ningún lado, porque hay efectos que resultan de esta privatización. A uno ya me referí en comentarios anteriores. El problema no solamente es la entrega del petróleo, sino la entrega del territorio del país. Literalmente, la entrega del territorio del país a las empresas petroleras para que ellas hagan aquí literalmente lo que quieran. Para ello, se reformó el artículo 27 de la Constitución, donde se establecían todas las cuestiones que tienen que ver con la propiedad de la tierra. Es un artículo largo y complejo que en muchos sentidos resumía la historia de la clase obrera y de los campesinos y de su relación con la tierra. Eso fue, y ahí estaba también planteado, el derecho soberano de México sobre sus tierras y el Estado Nacional representando a ese derecho soberano. Se renunció a él, se renunció a la soberanía de México sobre su territorio, que es lo mismo que renunciar a su independencia, y se declara de utilidad pública a empresas privadas, en un acto incluso de contrasentido jurídico verdaderamente de locura. Una empresa privada, las empresas privadas petroleras, van a ser de utilidad pública, y por lo tanto, por ser de utilidad pública, tienen prioridad sobre cualquier otro derecho o reclamo o litigio. E incluso, como parte de esa renuncia a la soberanía territorial, si llega a haber reclamos de carácter jurídico ante las empresas y la explotación que hagan de los recursos, tendrá que acudirse a tribunales internacionales, renunciando México a su obligación de litigar aquí todo lo que tiene que ver con nuestras circunstancias, pero mayormente con nuestra propia soberanía nacional. Esta está siendo alienada a los organismos internacionales disque de justicia, que todos sabemos que están manejados por los Estados Unidos. Lo más preocupante para mí es eso. La entrega del territorio nacional pone a México como un recurso para la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Somos parte, puesto que aquí van a estar sus empresas, somos parte de la seguridad nacional norteamericana, con todo lo que eso significa para la participación del ejército mexicano bajo el control a distancia y disimulado del ejército norteamericano, de las Fuerzas Armadas. Viene una nueva pausa, Virgilio. Perdón que te interrumpa. Viene una nueva pausa y regreso nuevamente con Virgilio Caballero. Nada más dame tiempo aquí porque faltan que aquí sí son 30 segundos, ¿no? Por eso te lo dije ahí. Entonces, sí, estás hablando de la incorporación del criterio de seguridad de América del Norte, del cual ya hemos hablado tú y yo aquí en este espacio, y que incluso allá, bueno, 30 segundos, regreso después de esto. Regreso para entregarle la pelota nuevamente a Virgilio Caballero. Nada más yo recordaría a la audiencia que de esto que está hablando Virgilio Caballero con el señor Fox, Vicente Fox, en 2005 en Waco. Ya lo comentamos una vez aquí, pero lo recuerdo, en el estado de Texas, con el de Canadá, Martins, y el señor Bush y el señor Fox acordaron algo que se llama Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, donde desde ahí quedó amarrado ya la cuestión energética como concepto de seguridad de esto que cada vez llaman más América del Norte. Pero va el balón para allá, hasta México, con Virgilio Caballero. Nos quedan dos bloques antes de terminar el programa. Precisamente los funcionarios del gobierno de México, principalmente los miembros del gabinete, cada vez que se están refiriendo a México en foros internacionales y también nacionales, ya no lo mencionan por su nombre, Rubén. Están hablando de Norteamérica. Están hablando de la seguridad de Norteamérica, como si México formara ya una entidad política integrada a Canadá y Estados Unidos, como si fuéramos un solo país. Hablan de Norteamérica. México es Norteamérica. No estoy inventando yo una intención. No. Hay un montón de antecedentes y de datos históricos que confirman que esta es la intención, que van hacia una especie de integración. Te decía alguna vez, como si aspiraran que fuéramos un estado libre asociado de los Estados Unidos, uno más después de Puerto Rico. Esa es la idea que trasluce el comportamiento de la clase política en el país. Que, por cierto, a lo largo de estas semanas, la última que no pudimos charlar tú y yo, terminó de mostrarse la increíble desvergüenza, el cinismo con que se comportaron los legisladores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para aprobar las leyes secundarias que entregan la riqueza petrolera y energética a los Estados Unidos. Verdaderamente era increíble, mirando el canal del Congreso, que por cierto ya te comenté, me tocó fundar hace 14 años, mirando el canal del Congreso de madrugada, cómo estaba vacío el salón del Pleno la mayor parte del tiempo, porque los diputados o los senadores, en su caso, iban a dormirse a sus despachos, a sus oficinas, y solo regresaban a votar cuando tenían que rechazar todas las observaciones que algunos legisladores opositores estuvieron haciendo a lo largo de 3 semanas. O se dormían abiertamente en sus asientos. Hay fotos que transitaron por las redes sociales en donde descaradamente, incluso cubiertos con sus sacos, los legisladores se tapaban para pasar la noche. Esto fue el debate para la entrega del petróleo a Estados Unidos. No existió debate alguno. Se negaron rotundamente, violando las leyes y la normatividad del Congreso Nacional, de la Cámara de Senadores y de la de Diputados, a que se debatiera la ley. Todo el tiempo, las observaciones que fueron hechas por algunos legisladores, cuyos nombres vale la pena más adelante mencionar, estuvieron haciendo a lo largo de días, se contestaban, no, eso no se discute. Y levantaban la mano los 20 que estaban despiertos, y decía el presidente de la Asamblea, no, no se discute, la Asamblea dice que eso no se discute. No hubo debate alguno, y se aprobó la ley a corriendas, a toda prisa, ¿Qué necesidad había de que hubiera sesiones de 19 horas consecutivas, de que amanecieran allí? ¿Cuál era la urgencia? Una simulación. ¿Que esta entrega se una simulación? Era una simulación, ¿no? Era una simulación porque todo estaba planchado desde Estados Unidos, ordenado, organizado desde Los Pinos, ordenado en Estados Unidos, planchado en Los Pinos y obsequiosamente cumplido por el Congreso Nacional, del que ya se supieron incluso cosas terribles. Se habla de que le fue entregado a cada legislador $1,000,000 por la aprobación de la reforma energética. Oye, pero eso es un rumor o hay manera de buscarle datos sólidos. Hay testimonios fuertes, muy fuertes. ¿Fuertes? No es un rumor. Y hay un dato interesante al respecto. Ricardo Monreal, diputado del Partido del Trabajo, uno de los que ha levantado la cara con dignidad, de los cuantos que lo hicieron, de los pocos que lo hicieron, entregó a la Tesorería de la Federación, no de la Cámara de Diputados, $15,000,000 que le fueron entregados en estos días como bono especial por el desempeño durante la reforma energética. 15 millones de pesos corresponden a $1,000,000, Rubén. Todavía no aclara a plenitud ese dinero que regresó. ¿A qué correspondía? Si a todo el grupito que integra el PT dentro de la Cámara de Diputados, o era personal. No lo ha aclarado. Le hablamos mañana, ¿no? Hay que buscar a Ricardo Monreal, ¿no, Roberto? Lo buscamos mañana para que nos hable de este asunto. Será genial. A que aclare. Le hablamos mañana. ¿O era para todo el grupo? ¿Y en qué momento? Pero él lo regresó, o sea, se mostró honesto con el tema, ¿no? No aceptó ese dinero. No aceptó ese dinero. Y al hacerlo... Viene una nueva pausa, si no nos cortan. Vamos a la pausa, Virgilio, y regresamos al último bloque. Virgilio Caballero hablándonos del dinero que regresó uno de los diputados que no quiso soborno para entregar el petróleo. Aquí de regreso vamos al último bloque del programa. Pues entonces ya Roberto va a buscar mañana al diputado Ricardo Monreal con este dato que nos diste del $1,000,000 que regresó Ricardo Monreal, y para saber si se lo estaban ofreciendo a él o a todo el grupo del partido para que callaran la boquita y se entregara, se pasaran estas leyes, ¿no? Y luego el mismo Monreal denunció que se estaba preparando para el presupuesto del año próximo un monto especial de $500,000,000 para darle $1,000,000 más a cada diputado cuando el año que entra termine su desempeño. Millón más de premio, ¿a nombre de qué? Pero aparte... Wow. Se está... O sea, oye, perdón, Virgilio, que te interrumpa. O sea que estos diputados que ahora aparecieron en el video que sacó Índigo, que fue en enero, esto en Puerto Vallarta, en un lugar muy caro, estos diputados recibieron ese dinero, estos videos que están ahí, yo no me espanto con la vida privada de cada quien, en fin, ahí será cosa de sus esposas, pero que están ahí emborrachándose, que están bailando con muchachas de un table dance, que en la mañana hablaron de la reforma energética y en la noche estaban echando, ya viste ese video, ¿no? ¿Estos recibieron ese $1,000,000? Claro, claro, pero nadie ha dicho que no lo recibió. El acto valientísimo de Ricardo Monreal lo que hizo fue callar la boca. Guardaron silencio 529 legisladores, senadores y diputados. ¿Dónde está la respuesta de cualquiera de ellos al hecho de que Monreal regrese $15,000,000 a la Tesorería de la Federación? No a la Tesorería del Congreso, de la Cámara de Diputados. El solo hecho de a dónde va ese dinero indica de que Ricardo sabe de dónde vino. Así que estamos ante... Es parte de un cinismo que tiene que ver con algo todavía más peligroso, Rubén, que junto con las reformas estructurales, como se les llama, y otra vez la entrega del petróleo a las empresas petroleras y hidrocarburos de todo el mundo, las siete hermanas, se han aprobado en este mismo periodo leyes que criminalizan la protesta social. Cuando yo me refiero a que todo esto ha ocurrido ante casi la impávida mirada de la inmensa mayoría de los mexicanos, a lo que me refiero es que se da en el marco de la desinformación que existe en México. Lo fundamental, lo único, lo que la gente sabe, la mayoría de la gente, la mayor parte del tiempo, es la versión oficial de las cosas. Son contadísimos los espacios, me sobran dedos de una mano para contarlos, en donde se ejerce abiertamente la crítica, el análisis, la investigación periodística. Prevalece la desinformación en toda la República. Y ese fue el factor fundamental para que nada ocurriera cuando se está entregando el país a los Estados Unidos. Pero no solo eso, esa desinformación está garantizada por la manera como se aprobó la ley de telecomunicaciones, que echó para abajo toda posibilidad de que los medios de servicio público, los que patrocinan los estados, cumplieran democráticamente con un deber que hasta ahora venían incumpliendo. Se echó para atrás todo eso. Y se minimizó hasta el ridículo la posibilidad de existencia de medios comunitarios y de servicios sociales. Es decir, nos queda como minuto y medio. Se está cerrando. Sí, nos queda minuto. Sí. Oye, Virgilio, ¿perdón? Pues en minuto y medio se acaba ya, en un minuto, me dice Roberto, se acaba ya el programa. Pues da una conclusión de 30 segundos para poderte despedir. Mi conclusión es que se está estableciendo legalmente una especie de tiranía en México, previendo, incluso constitucionalmente ya está en la ley, acabar con todo tipo de protesta, porque se teme que lo que se está haciendo pueda representar algún tipo de protesta magna. Oye, si conseguimos al diputado Ricardo Monreal mañana, te invito para que también le hagas un par de preguntas sobre el tema. ¿Te parece? Te buscamos. Con muchísimo gusto. ¿A las 6? Ahorita, bueno, ahí te habla Roberto, nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias. Claro que sí. Gracias a Virgilio Caballero. Gracias, Virgilio. Gracias a Jesús allá en los controles en Miami. Gracias a Roberto Ticona. Les esperamos el día de mañana en esto que es Hablando Claro en Univisión América con Rubén Luengas. Que tengan una excelente noche. Les espero mañana, si quieren. Si no, tranquilos, no pasa nada.